quiero ver feliz, feliz. ¿Cómo baila un chocolover? Así, así. ¡Vamos, mis chocolovers! ¡Quiero verlos a todos con mucha energía! Somos los chocolovers. Tenemos un estilo que es sensacional. Llevamos el ritmo en salió. Dijo pío, pío, dijo pío, pío. Se rompió el cascarón y el pollito salió. Dijo pío, pío, mamita, yo tengo frío. ¡Achú! Pío, pío, pío, pío, pío. Josefina lo arropó con una mantita gris y le dijo con cariño, es la hora de hacer pis. Un poquito avergonzado el pollito respondió, es que mami ya me hice y en el huevo se escondió. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se rompió el cascarón y el pollito salió. Dijo pío, pío, dijo pío, pío. Se rompió el cascarón y el pollito salió. Dijo pío, pío, mamita, yo tengo hambre. ¡Niam, niam, niam, niam, niam! ¡Pío, pío, pío, pío, pío! Una sopa de verduras Josefina cocinó. El pollito muy contento de un sorbo la tomó. Y muy pronto su pancita muy llenita le quedó. Se rompió el cascarón y el pollito salió. Dijo pío, pío, dijo pío, pío. Se rompió el cascarón y el pollito salió. Y su linda mamita espaldita le sobó. ¡Yay! ¡Chico! ¡Pío, pío, pío, pío, pío! Se rompió el cascarón y el pollito salió. Dijo pío, pío, dijo pío, pío. Se rompió el cascarón y el pollito salió. Y a su linda mamita le dijo, te quiero yo. ¡Ay! ¡Pío, pío, pío, pío, pío! ¡Pato en el ojo! ¡Pato de palo! ¡Soy un pirata! ¡Voy en mi barco! ¡Sombrero grande! ¡Diente de oro! Se mueve así, se mueve así, se mueve asá, se mueve asá, se mueve así, se mueve así, se mueve asá. ¡Rimando! El barco se mueve así, se mueve así, se mueve asá, se mueve asá, se mueve así, se mueve así, se mueve asá. ¿Y ahora qué? Y nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. ¡Cierra la vista! Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Se mueve así, se mueve así, se mueve asá, se mueve asá, se mueve así, se mueve así, se mueve asá. ¡Remando! El barco se mueve así, se mueve así, se mueve asá, se mueve asá, se mueve así, se mueve así, se mueve asá. ¿Y ahora qué? Y nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, perro Chocolo le gusta bailar, pero no decide qué ritmo escogiera. Se van los fuchis, se van los fuchis. agüita y con jabón. Con agüita y con jabón. Con agüita y con jabón. Con agüita y con jabón. Meto. Meto. Me tomo la leche, me como la comida. Me gustan las manzanas, las peras y las guindas. Ñam, ñam, ñam. Suena mi boquita cuando masco, la tengo cerradita. Mela, mela. Me lavo las manos antes de comer con agüita y un jabón que huele bien. Swichi, swichi, swichi. Suena la me lavo los dientes después de comer, porque caries no quiero tener. Mi boca yo enjuago y mis dientes blanquitos quedaron. Sichi, sichi, sichi. Mis manos limpiecitas. Ñam, ñam, ñam. Suena mi boquita. Me doy, me doy. Me doy una ducha, me baño. Temprano y así descansar, para que al otro día sueño no me vaya a dar. Empiezo a roncar con muchas cosas lindas, yo voy a soñar. Ram, ram, ram, me voy a peinar. Go, go, go, go, go, go. Enjuago mi boquita. Sichi, sichi, sichi. Mis manos limpiecitas. Ñam, ñam, ñam. Suena mi boquita. Me cuido, me cuido la pancita, no como en exceso. Hago mucho ejercicio, estoy en movimiento. Yo me río así, me siento muy bien, saludable y feliz. Ram, ram, ram. Go, go, go, go, go. Switchy, switchy, switchy. Ñam, ñam, ñam. Me siento muy feliz. calentita preferirá en la espalda. Él se colgó con un pañuelo azul, se hizo un antifaz y con la tapa de la olla un escudo para luchar. Oye, Chocolo, si tú quieres ayudar a tus amigos y a todos los demás, no necesitas ser un superhéroe, sino tú mismo, oye, lo puedes lograr. Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita. Está roñosa, lo sé, pero es muy suavecita. Ya me puse mi mantita. A veces huele mal, lo sé, pero es mi favorita. Quería ser un superhéroe y su mantita preferida en la espalda. Él se colgó con un pañuelo azul, se hizo un antifaz y con la tapa de la olla un escudo para luchar. Oye, Chocolo, si tú quieres ayudar a tus amigos y a todos los demás, no necesitas puedes lograr. Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita. Está roñosa, lo sé, pero es muy suavecita. Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita. A veces huele mal, lo sé, pero es mi favorita. ¡Qué divertido! Suscríbete aquí. Y si quieres, le das me gusta.